Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Espectáculos. El arte supera a la realidad. Permite soportarla y transformarla. Hacen a los artistas mientras el mundo exista. No se suspende la función. Bien, entonces ahora, como ya habíamos comentado, la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, no los voy a llevar hoy al teatro ni al cine. Bueno. Vamos a quedarnos en casa porque vamos a hablar un poco de lo que son las plataformas digitales. Podríamos decir de entretenimiento, de para mirar series, películas, etcétera. Primero que nada, yo quiero hacer una mirada política sobre el tema de qué pasa con las grandes plataformas. Los monstruos, una de las cuales es Netflix, ¿no es cierto? Bueno, Amazon no se queda atrás, ahora Disney y demás. Lo cierto es que estas plataformas han traído precarización al trabajo del mundo del espectáculo. Precarización para creadores, para artistas, para actores, actrices, músicos, todo lo que tiene que ver con el montaje del espectáculo, que no son solamente los que nosotros vemos. Y por otro lado, ha traído una cuestión muy difícil de zanjar, que es, por ejemplo, Netflix tiene exclusividad, es decir, si vos filmás una película o vendés una película a Netflix, esa película queda ahí y olvídate de que esté en otro lado. Un caso típico se dio hace un tiempo con el cine de Almodóvar, por ejemplo. El cine de Almodóvar estuvo primero, alguna cantidad de películas estuvieron en Amazon Prime. Después pasaron a Netflix y ya no se pueden ver en ningún otro lado. O sea, olvídate porque quedan en exclusividad. Bueno, ¿qué desventajas tienen, además de esta desventaja política, que yo digo esta lectura política sobre las plataformas digitales? El tema de el costo, ¿no? Todas las plataformas que tienen buena interfase, que tienen buena imagen en general o que tienen variedad, son caras, son costosas. Y las nuevas, por ejemplo Disney, que entró siendo mucho más barata que Netflix, ahora es más cara. O sea, la primera te la regalan, después te la venden, como dicen en el barrio, ¿no? Es cierto que hay otras plataformas que no son pagas, pero bueno, tienen sus limitaciones en cuanto a el contenido. Hablamos la vez pasada de la plataforma Contar, que es la plataforma oficial. Está Vimeo también. Bueno, hay unas cuantas. Hay una que tiene Octubre TV también. Hay una muy buena plataforma, ténganla en cuenta, que es la de la Universidad de 3 de Febrero. Esa plataforma realmente es muy buena y tiene buenos contenidos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con música, con videos musicales, con historias del rock, etcétera. Dicho esto, yo no reniego de recomendar material, películas, series y todo eso de Netflix. Entonces, o de Amazon o de Disney. Vamos a pasar a las recomendaciones. Así a priori podríamos decir que otra de las dificultades es la gran cantidad de exposición de material que hay. Es muy difícil elegir. Es muy difícil elegir. Y cuando hay mucho, como decía mi abuela, es más o menos lo mismo que si no hubiera nada. Porque si vos tenés mucho y no tenés, digamos, de alguna manera alguna guía, es difícil. Y como les decía recién, Netflix tiene la ventaja de que tiene una buena interfase de búsqueda, cosa que no le sucede a Amazon. Amazon tiene una interfase bastante complicada, bastante, con bastantes errores y tropiezos cuando uno va a buscar algo. Por ejemplo, hay directores que no figuran y hay películas de ellos. Así que bueno, en principio voy a hablar de algunas películas que para mí son, y como esta es la primera vez que hablamos de plataforma, son estas que uno no puede dejar de ver. No puede, sinceramente. Hay una en Netflix que es un documental de Liz Garbus. Liz Garbus es una gran documentalista norteamericana. Netflix tiene varios de ella, pero en este caso voy a recomendar El documental sobre la vida de una enorme, enorme cantante de jazz, blues, que es Nina Simone. Se llama What's Happening, Miss Simone. Está filmado en el año 2015. Y Nina Simone, yo digo, ¿por qué elijo este y no otros de Liz Garbus que son tremendamente buenos también? Por ejemplo, está Chicas Perdidas, que es muy bueno. Porque Nina Simone fue lo que nosotros podemos llamar una figura que trasciende lo artístico. Es una figura cultural, es alguien que luchó contra el racismo de la mano de Martin Luther King. De hecho, ella se va de Estados Unidos cuando lo matan a Luther King. Luchó, estuvo muy cerca de Malcolm X también. Bueno, tuvo toda una actuación política y social muy importante. Pero además es una cantante, música, compositora de la hostia realmente. Fue impedida su entrada al Instituto Curtis de Filadelfia cuando ella tenía 19 años. Ella quería ser pianista clásica, miren, pianista clásica, y no la dejaron estudiar por ser negra. Y pocos días antes de morir, ella muere en el año 2003, pocos días antes de morir le dan el título de egresada, digamos, con todos los honores, como si hubiera estudiado ahí. Pero bueno, ella sufrió discriminación racial, sufrió violencia de género, sufrió también una situación personal de enfermedad psiquiátrica. Y yo les recomiendo mucho que miren este documental de Liz Garbus, porque realmente se van a encontrar con algo tan dinámico para ver la historia de esta gran mujer, que además fue bisagra en cuanto a lo político, en cuanto a su figura social. Y otro documental que les voy a mencionar también y que les voy a recomendar, este de Nina está en Netflix, y este que voy a recomendar ahora también está en Netflix. Hace pocos días, o pocos meses más o menos, nos dejó Joan Didion. Joan Didion era una periodista que empieza a trabajar en la revista Vogue, una revista absolutamente frívola. Hay un documental sobre ella que se llama El Centro Cede. En algunos lugares aparece como El Centro Cederá, pero es El Centro Cede, que es la vida de esta mujer increíble, que nace en 1934 y muere en el año 2022. Estuvo casada con John Gregory Dunn, que fue un escritor también, escritor al estilo de Rodolfo Walsh o de, podríamos decir, Truman Capote, estos escritores que escriben, no ficción, periodismo casi literario. Y John Didion también hacía ese trabajo. La revista Vogue le duró poco, después estuvo muchos, muchos años trabajando en el New Yorker, y escribió varios libros. Pero ¿por qué les recomiendo la vida de Joan Didion? Porque al igual que Nina Simone, también fue una mujer bisagra fundamentalmente en el siglo XX. Ella, sus amistades eran Jim Morrison, Patti Smith, Janis Joplin, bueno, Polanski, The Door, o sea, era una casa donde se juntaba lo mejor de lo mejor como para lo cultural, ¿no? Inclusive en la película, miren, hay un detalle, este es un detalle chusma mío, aparece un muy joven Harrison Ford, que le hizo trabajos de carpintería a Joan Didion. Bueno, ella tuvo una vida muy difícil, adoptó una hija, esa hija falleció su marido, y ahí aparecieron sus dos mejores libros. Uno que fue el libro más leído en el año 2006, que fue El Año del Pensamiento Mágico. Esto lo escribe cuando fallece Dan, su marido. Y después en el año 2011, Noches Azules, cuando muere su hija. Quiero decir de esta mujer que fue una visionaria. Ella escribió Salvador, que es producto de su visita a El Salvador y relata la violencia de El Salvador. Y escribió también un libro que se llama Democracy, durante la gestión de Bush hijo, donde descubre y hace, digamos, el descubrimiento de quién es Cheney. ¿Se acuerdan Cheney, el vicepresidente de Bush? Bueno, hay una película que se llama The Vice, que si la quieren ver es maravillosa, que es la vida de este oscuro sujeto que fue el vicepresidente de Bush y que fue realmente junto con Rumsfeld, los dos cerebros del gobierno de este gobierno que habló de que había zonas libres de derechos humanos. Uh-huh. Bueno, John Didion, antes de que este hombre fuera tan importante, lo descubre. Bueno, no sé si tenemos tiempo para más recomendaciones, porque tengo una más. Perfecto. Entonces, les voy a recomendar otra imperdible, que la vi ayer, por recomendación de Mauricio Cartún, y se llama La caída del Imperio Americano. Es nada más y nada menos que Denis Arcand. Seguramente, Luis, te digo a vos, porque te conozco más, vos habrás visto Las invasiones bárbaras. Gran película. Denis Arcand es un director canadiense que hizo grandes películas y después se fue medio al pasto porque, bueno, empezó a filmar en forma errática y esto. Esta película es una mezcla de Tarantino y película filosófica. Les cuento el comienzo, después no les cuento más nada, dura 2 horas, está en Netflix. Un repartidor de correo, que a su vez es filósofo y trabaja como repartidor de correo porque gana más que si trabajara en la universidad, se encuentra fortuitamente 2 paquetes llenos de guita, llenos de dinero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, como eso es producto de un robo, tiene que conseguir que alguien lave esa guita porque no la puede gastar. Bueno, de eso va la película y les puedo asegurar que no van a pararla porque uno se queda enganchadísimo. Es excelente. Entonces, por último, La caída del Imperio Americano, accesible en Netflix también. Búsquenlo también por Denis Arcand, su director. Perfecto, las vamos a ver.